Bueno, no, muy buena, yo creo que ha sido muy buena. El sábado hemos estado en un acto en General Vial, en el Club Comercio, donde, bueno, estaba lleno el gimnasio del club, y bueno, se ha desarrollado un acto muy importante con junto al candidato intendente Alejandro Cerillo y a la otra candidata a diputada provincial Mirta Quino, de precisamente General Vial. Y bueno, creo que la verdad que ha sido un acto muy, muy bueno. Hay mucho entusiasmo en Alvear y yo creo que el radicalismo está, de eso está en condiciones de ganar la elección de Alvear. Así que bueno, muy entusiasmado por eso, además porque bueno, en toda la séptima vemos que la respuesta es muy buena. Te iba a preguntar eso, en líneas generales, en la ciudad de la séptima, ¿cómo se ha posicionado la UDESO? Bueno, mira, por supuesto que hay diferentes realidades en cada ciudad, ¿no? En algunas hay posibilidades ciertas de llegar a la intendencia y en otras, bueno, se está trabajando por ahí con la idea más de consolidar, digamos, las fuerzas a nivel local. Pero bueno, en todas creo que hay una buena expectativa y me parece que bueno, se está llegando con un mensaje claro a la gente y eso es lo importante. ¿Y ustedes cómo se ven en la sección? Digo, la lista seccional, ¿no? Vos sabés que estas elecciones, digamos, que son primarias y por lo tanto, digamos, acá lo que se define serían las internas. A nivel seccional no tenemos internas, no tiene. Ningún partido político tiene internas, así que esta elección va a ser más una encuesta, digamos, fidedigna de cuál es la situación y bueno, y a partir de eso habrá que trabajar con la finalidad de que en octubre podamos obtener los mejores resultados, ¿no? Alejandro Armendáriz, ¿se incluyó en la interna de la Unión Cívica Radical local o se quedó un poco al margen? Bueno, vos sabés que yo ya hace tiempo he dicho que apoyaba a Carlos Antonio Grosito, digamos, y bueno, ese ha sido mi posición, digamos, no ha variado. Lógicamente que considero que hay dos muy buenos candidatos, digamos, y bueno, eso es muy importante para el radicalismo porque lo fortalece. Me parece que está haciendo una interna muy buena en el sentido de que se han dado propuestas, no ha habido agravios, y bueno, en ese sentido creo que es muy positivo y que todo va a fortalecer al radicalismo de Saladillo. Creo que esta elección del 14 define quién es el intendente de Saladillo, me parece, esa es mi percepción, ¿no? A nivel seccional creo que ninguno tiene interna, ¿no? No, creo que ha habido en general acuerdos, digamos, de los diferentes sectores, y entonces ya te digo, la elección del 14 para en cuanto a lo seccional se refiere, y creo que también en las candidaturas a gobernador y a presidente son más una encuesta, digamos, fidedigna que sea algo en donde se esté definiendo una situación, ¿no? ¿Cuál es el mensaje para el votante, Alejandro? Bueno, nosotros estamos convencidos de que a nivel nacional y provincial necesitamos un cambio, que estos 8 años de crecimiento del país no se han transmitido a la gente a través de buenas políticas públicas, no ha mejorado la salud de la población, no ha mejorado la calidad educativa, no ha habido una disminución de la brecha de los que más ganan con los que menos ganan, seguimos en una sociedad muy injusta, y me parece que el gobierno no ha logrado realizar estas transformaciones, y uno lo que propone precisamente eso es avanzar en estas transformaciones, pasar de esta democracia normativa, donde es cierto que es muy importante la democracia que tenemos, pero hay una gran porción de la población con pobreza y exclusión, bueno, lograr que esa parte de la población pueda dar un paso adelante, digamos, estar incluida dentro de la sociedad, y para eso se necesitan políticas activas, que es lo que está proponiendo precisamente Ricardo Alfonsín a nivel nacional y Francisco Narváez a nivel provincial. ¿Hubo algún ¿Se le puede llamar chisporroteo así con el tema de Zaffaroni? Mira, no sé si chisporroteo, digamos, es de público conocimiento esto que ha sucedido, y bueno, me parece que es muy importante que este juez, digamos, que es un prestigioso, digamos, jurista, de todas las explicaciones, digamos, como para que no queden dudas, digamos, de su conducta, ¿no? Porque, bueno, la Corte Suprema de Justicia realmente era un avance para el país, gozaba de un gran prestigio, y me parece que una situación así puede generar ciertas dudas, digamos, que le hacen daño en definitiva a la Corte Suprema y por lo tanto al país y a las instituciones. Entonces me parece que tiene que dar todas las explicaciones del caso de forma tal de que no queden dudas de su situación. Alejandro, muchísimas gracias por el contacto. Algo breve, sabemos que estás a punto de ingresar a una intervención, no tuya, sino de vos a alguien, ¿no? Como parte de tu trabajo. Así que, muchísimas gracias por el contacto. No, gracias a vos por esa oportunidad de charlar con vos y transmitirle a toda la audiencia nuestra voz. Y bueno, ya estamos por empezar a trabajar acá en el quirófano, así que, bueno, te reitero el saludo y el saludo a toda la audiencia.